Vamos a, ahora sí, a meternos en la cuestión de los archivos estos que aparecieron, Víctor. Vos decías que había gente que te resultaba muy valiosa, que estaba trabajando en este tema y que eso te daba esperanza. Imagino que una de las referencias es a Estela Segado, que es la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, a quien vamos a recibir aquí en horario público. Estela, bienvenida y gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Víctor? Estela, querida, ¿cómo estás? La última vez que nos vimos rozando en Jujuy, ¿recuerdas? Sí, ¿cómo estás? Estoy bien, y espero que estés bien, Bonnie, y además están haciendo un trabajo muy, muy interesante, y vamos a ver los resultados en corto plazo. Le vamos a ir a romper un poquito a ustedes para que nos den más información. Bueno, Estela, ustedes se conocen hace mucho tiempo. ¿Vos sabías que Víctor, además de todas sus actividades en el Instituto Espacio para la Memoria, también tiene este programa de radio que hacemos desde el Instituto y desde La Retaguardia? No sabía, me enteré hoy. Que está dedicado exclusivamente a los juicios, así que imagínate que esta noticia, digamos, más allá del interés que tenemos cada uno como individuo sobre esta cuestión, en este programa es como una necesidad de saber más, de saber qué es lo que ustedes saben, qué es lo que encontraron, cómo lo encontraron. Bueno, lo que encontramos es todo el archivo que pertenecía a la Secretaría General de la Fuerza Aérea del 76 al 83. El conjunto de documentos que tiene este archivo es todas las actas de la Junta, todas las actas de las reuniones de los secretarios generales de las tres fuerzas, que eran los encargados de organizar esas reuniones de la Junta, planificar los temas que iban a tratar y después volcar eso en actas. Por lo tanto, digamos, entre una reunión de la Junta y la otra reunión existían encuentros entre los secretarios que discutían, digamos, pasaban en acta lo que se había hablado en esa junta anterior y programaban la próxima reunión. Y después, bueno, están está la CAL, ¿no?, la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Por lo que vimos, está bastante completa, diría, me animo a decir que está toda, que es todos los proyectos de decretos, todas las discusiones en las comisiones de las distintas fuerzas, las versiones taquigráficas con personas que tenían de algún modo algún tipo de interés en ese decreto que se iba a sancionar, todos los borradores previos a la versión final del decreto. Con lo cual es muy interesante porque uno puede hacer un seguimiento de las discusiones y entender qué cosas iban decidiendo, ¿no? ¿Por qué sí algunas cosas y por qué no? ¿Y cuánta presión civil hubo y cuánta no? Entonces, la verdad que el conjunto de todos los documentos da una visión bastante amplia de la política a partir de los actos administrativos, ¿no? Claro, porque hasta aquí, digamos, la reconstrucción histórica estuvo en manos de los testimonios de los sobrevivientes y en pocos casos se había encontrado instrumento documental, ¿no? Tan claro como este que han hallado ustedes. Sí, mira, para mí esto lo vengo diciendo estos días, cada vez que me preguntan del tema, ¿no? De qué es lo importante de esta documentación. Justamente me parece que uno de lo más importante es que hasta ahora la reconstrucción hecha por las víctimas, por los organismos, por los querellantes, por los fiscales, eran a partir de algunos documentos sueltos, de los testimonios y de hipótesis, digo, ¿no? Por primera vez tenemos toda la fundamentación política puesta en acto administrativo, con lo y de, digo, del 76 al 83. Entonces, creo que del estudio profundo de estos documentos van a empezar a aparecer muchas otras cosas, ¿no? En cuanto a los juicios, me parece que por un lado es este sustento. Por otro lado, me parece que puede empezar a aparecer, no sé si con nombre y apellido, pero sí los responsables de ejecución de muchas cosas que hasta ahora no se saben. Pueden empezar a aparecer indicios de, a partir de esto, de saber quiénes eran los responsables de algunas cosas, indicios para que aparezcan otras. Yo veo que entre estos documentos, no me animo a decir que no está, porque son muchos documentos, muchos, y realmente, si bien tratamos de ver todo, no hemos visto todo en profundidad. Yo no me animo a decir que allí puede haber listas, ya sea de desaparecidos o de los niños apropiados, ¿no? Pero tal vez haya un indicio de quiénes eran los responsables de llevar adelante esto, ¿no? De la disposición final, de cómo fue la distribución de los chicos, tal vez empiece a haber ahí algún indicio de algo. Y que hayan aparecido estos datos, porque siempre se tuvo la sospecha de que los datos, los registros habían sido destruidos antes de entregar el poder en el 83. Que hayan aparecido estos archivos implica que puede haber más. Y yo creo que eso es una esperanza, ¿no? Me parece que siempre estas situaciones son esperanzadoras. Estos archivos estaban guardados en un subsuelo, como si te dijeran, en una baulera, en un lugar que se usaba de depósito de guardado de cosas, de trastos viejos y de cosas, y estuvo cerrado desde fines de los 90. Realmente el hallazgo fue casi casual. ¿Cómo desde fines de los 90? ¿Recién ahí se escondieron en ese lugar? Y mira, todo nos indica que es a fines de los 90. Que a fines de los 90 esos registros que estaban en otro quedaron lado ahí. Fueron llevados ahí. Sí. Sí. Yo intuyo que esos toda esa documentación estaba en el despacho de la Secretaría General, y alrededor de esos años, todo esto lo estamos ahora averiguando, ¿no? Alguien decidió sacarlo de su despacho y mandarlo a algún lugar de guarda. Y quedó ahí bajo candado. Aparece ahora por una necesidad que estaban limpiando y desinfectando y desratizando, y todo lo que se hacen en estos edificios que son tan viejos y tan grandes. Empezaron a pedir que los dueños, de las distintas áreas que tenían cosas puestas en ese lugar, en la baulera abajo, por favor, abran los candados para que se pueda entrar a limpiar. Y nadie respondió por este lugar. Estuvieron un mes esperando que aparezca quien lo abra para no violentar el candado. Y finalmente violentaron el candado, y cuando entran ven que está lleno de papeles. Entonces no sabe qué hacer, si se pueden destruir o no. Entonces llaman al Departamento Histórico de la Fuerza Aérea. El Departamento Histórico se acerca y dice, que es material del 76 al 83, que no se puede destruir. Y ahí el jefe de la Fuerza llama al ministro. Una vez que se entera, llama. Cuando nosotros llegamos al lugar, lo único que estaba a la vista eran todos los expedientes de la CAL. Y había dos armarios y una caja fuerte. Que por supuesto nadie sabía ni dónde estaban las llaves, ni cuál era la combinación, nada. Cuando, con moladora y a golpes, se logró abrir la caja fuerte y estos armarios, ahí apareció todo lo de la junta y fue entre la emoción, el desconcierto, no podíamos creer, porque estaba en muy buen estado, porque claro, estuvo cerrado herméticamente, un poco húmedo, pero bastante bien, y prolijamente guardado, es decir, las carpetas tienen índice, se puede buscar por nombre o por acta, digo, o por tema, es decir, prolijamente y burocráticamente guardado, ¿no? Uh-huh. Antes entonces, de... Sí, perdón. No, entonces, para nosotros también fue sorpresa, y para el jefe de la fuerza, digamos, entendió que había algo ahí que había que ver qué era, ¿no? Uh-huh. Con lo cual habla también muy bien de él. Antes de compartir la reflexión de Víctor, que seguramente tendrá algo que decir o que preguntarte al respecto, pensaba en este relato que hacías, digamos, que no es un relato de funcionaria, no es un relato de militante, ¿no? ¿no? Esta cuestión de la emoción que los embargó cuando sucedió esto, cuando hicieron este hallazgo. De lo que vos has podido ver, sí. ¿Hay algo que te sorprendió encontrar? Mira, por ejemplo, una de las cosas fue, bueno, ver todas las actas, una por una, desde la acta 1 de 76 hasta la última. Después ver, por primera vez, ver unido el tema de papel prensa con las víctimas, es decir, en las actas figura caso Greiber, dos puntos, ver, tratar en el tema de papel prensa, ¿entendés? Totalmente unido, es la primera vez que se unen las dos situaciones, ¿no? O al revés, o dice papel prensa, dos puntos, tomar contacto por la detención de Lidia Papaleo, ¿entendés? Como claro. Increíble. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, hay muchísima información que no hemos podido todavía entrar a ver de todas las privatizaciones de la época. Las discusiones dentro de la CAL, donde eran invitadas las cámaras de las distintas empresas, a discutir para hacer un decreto, y entonces vas viendo en anotaciones con lápiz, tal cámara propone sacar artículo 1, tal, ¿viste? La incidencia. ¿Qué es eso? ¿Viste? No sé, ahora es tanta la documentación que y aparte también nos pasó que trabajamos mucho el fin de semana con el equipo, y la orden que nos dábamos a nosotros era, no se puede leer nada en profundidad, porque claro, te enganchás con un tema y no terminás más, y teníamos que tratar de ver mínimamente qué era lo que había en general. Entonces nos retábamos cuando veíamos que uno se quedaba leyendo, porque si no, no avanzábamos. Así que en profundidad realmente he visto poco, sé en general más o menos de qué se trata todo el conjunto documental, ¿no? Uh-huh. Víctor. Y creo que Estela un poco reflejaba el mismo pensamiento que yo tenía al principio cuando lo manifesté al comienzo del programa, ¿no? Que hay que investigar mucho, que es mucho trabajo seguramente, que debe ser una montaña de sí. Información. Y además, lo que a mí me consta, sí, que seguramente esa emoción que embargó a Estela, me consta porque yo sé que ella lo siente, pues la conozco de muchos años, y ser una persona absolutamente comprometida con el tema de la dilucidación de la verdad, del acceso a la verdad, de la búsqueda de la verdad para obtener justicia, y eso me consta que está en Estela. Bueno, entonces no me sorprende que coincidamos justamente en esa visión, y además seguramente en las otras visiones que tienen que ver con la prudencia, con la perseverancia y con las ganas, ¿no? Es lo que no baja los brazos nunca, y eso está y me alegra el alma, me alegra el alma. Gracias, Víctor. Muchas gracias. La verdad que me emociona lo que me decís y bueno, vos sabés que yo siempre trabajo para tratar de encontrar la verdad de todo lo que pasó en el país desde los distintos lugares donde he estado y donde estoy ahora, ¿no? Sigo colaborando con los juicios en todo lo que puedo y la verdad que tenemos un equipo dentro de la dirección que trabaja muchísimo investigando y que ha aportado, bueno, en el caso de ESMA, toda la estructura para el juicio. Bueno, yo espero profundamente que esta nueva documentación siga aportando más elementos. Gracias, Estelita. Quien habla es Estela Segado, ella es la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa y nos está relatando cómo fue este hallazgo. Y unas dos últimas preguntitas, Estela, si nos permitís. Sí, sabemos que evidentemente debes estar absolutamente agotada, pero a la vez te agradecemos que estés presta a charlar con nosotros para contarle a mucha gente que está interesada en saber sobre este hallazgo. ¿Cómo es profundizar? Digo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se repartieron las cosas? ¿Cómo es eso en la práctica, digamos? Estamos trabajando en dos planos a la vez. Por un lado, estamos haciendo como una descripción, es decir, clasificando, catalogando, digitalizando, haciendo una descripción de documento por documento. Es decir, tomamos un documento y lo sacamos todos los datos que podemos y hacemos una descripción, es decir, contamos de qué trata, con palabras claves, es decir, si tomamos un acta que habla de papel prensa, decimos papel prensa, si hay víctimas, ponemos víctimas, cosa que después en algún momento podamos cruzar buscando por esas palabras claves, ¿entienden? Claro. Una que está digitalizado, es decir, si necesitamos armar un informe en relación a papel prensa, ponemos papel prensa y todas las víctimas de papel prensa para que nos traiga esos documentos y esa descripción de documentos. Entonces, bueno, estamos trabajando por un lado en el sentido de la investigación y por otro lado en tener clasificado todo papel que hay. Sabemos que nos va a llevar, tenemos un plazo, el ministro nos dio un plazo máximo de 6 meses, así que estamos trabajando muchísimas horas, y vamos a ir a la vez enviando a la justicia, a medida que vayamos avanzando, no vamos a esperar a terminar, vamos a tratar de ir mandando, en la medida que vayamos viendo que hasta donde lo que fuimos armando es relevante, es decir, es relevante, con esto puede ir avanzando, bueno, vamos mandando y después continuamos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, estamos trabajando de esa manera. Y la última pregunta es si crees que hubiera sido posible que una vez hallados estos archivos, le cuentan al ministro y que alguien les hubiera dado la orden de que esto no se supiera. ¿Hubiera sido posible eso? ¿Vos decís desde el ministerio? Claro, digo, porque ahora, digamos, todo aparece, todo fluye, están estudiando para que estos archivos puedan ser utilizados en los juicios, para que aporten a la memoria, a la verdad y la justicia, pero también podría haber ocurrido, quién sabe uno si no ocurrió, que en otro momento aparecieran datos de este estilo y hubiera una orden política de que no aparecieran. Sí, no me parece, puede haber ocurrido en algún momento donde no estaba este gobierno, porque por lo menos dentro del ministerio siempre hubo resoluciones ministeriales donde se prohibía la destrucción. Por eso justamente cuando aparece esto, el departamento histórico dice no se puede romper esto. Dentro de las fuerzas hay hombres, hay personas, sabemos que yo rescato la actitud profundamente de este jefe, porque realmente creo que esto es una bisagra. Esto es haber dicho, tomar la decisión de entregar algo, o sea, a sabiendas que dentro de esta documentación va a haber personal involucrado de su fuerza. Y es hacer un corte, es decir, este personal no tiene que ver con nosotros. Y es, digamos, hacia adentro de la fuerza un mensaje muy fuerte, muy fuerte. Entonces, para mí realmente es como muy rescatable la decisión de este jefe, y espero realmente que esto se duplique, ¿no? Digamos, que en las otras fuerzas, si hubiese documentación en algún lugar y hubiera alguien que lo supiera, ojalá tenga la misma actitud, ¿no? Digamos, nosotros hacemos recorridas, vamos a distintas unidades, pero es inabarcable, digamos, es inabarcable. La realidad es que si en algún momento hubo deseo de esconder, viste, digo, a lo largo del país, en lo grande que es el país y en la cantidad de unidades que hay, es como inabarcable. Estela Segado, muchísimas gracias por habernos hecho este relato tan gráfico y también tan sentido. Bueno, no, por favor, fue un gusto y un abrazo grande. Nos veremos pronto, Víctor. Un abrazo grande, compañera. Suerte y fuerza. Hemos charlado con Estela Segado, es la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Nos ha hecho un relato, a mí me ha estremecido el relato de, digo, del hallazgo, ¿no? No me esperaba eso de esta nota, digamos. Pensé que íbamos a ir más por el carril de qué se había encontrado. A mí logró emocionarme ese relato que ella hizo de su propia emoción y de los que estaban allí, esta excelente nota que consiguió durante la tarde Silvina Manguía y que a las corridas aquí tuvo que reinventar también Euge. Bueno, queda la esperanza, ¿no, Víctor? Siempre queda la esperanza, siempre está la perseverancia. Si está la perseverancia, queda la esperanza. El problema es no claudicar, y eso es lo importante. Y después sigamos adelante con optimismo. Lo bueno es saber que esta última pregunta mía a Estela obviamente no era inocente, ¿no? Uno, creo que podemos tener como la tranquilidad de que todo lo que sea yo allí se dará a conocer, ¿no? Yo tengo esa tranquilidad y la verdad es que no es algo común, no es algo habitual. No, lo que pasa es que hay gente comprometida en esta historia. Claro. Está en estos momentos cumpliendo una función como funcionario, pero que son gente que tiene una fuerza, una capacidad, un compromiso con esta historia que rompe el esquema, digamos, el esquema donde está acostumbrado al funcionario casi burocrático que está en un estamento, que dice, bueno, veremos, no sé, y tal vez cierra la puerta o cierra el cajón y le pone llave. No, esta es empezar a abrir llaves que son muy, muy pesadas, ¿eh? Muy pesadas, porque han sido ocultas durante 30 y pico de años, han sido a cal y canto a tapar el agujero y a subir encima un elefante. Así que bueno, esto, empezar a remover esto, trae muchas expectativas, muchas esperanzas, hay que esperar cosas muy interesantes. Sí, seguramente en el desglose en la profundización de ese hallazgo, seguramente aparecerán datos que yo creo que incluso van a aparecer datos de cosas que quizás no conocíamos, ¿no?